Miércoles 21 de febrero, el depósito. Dios tiene un depósito para el viento. Jeremías capítulo 10, verso 13, el agua. Salmos 33:7, la nieve y el granizo. Job capítulo 38, verso 22, y sobre todos ellos tiene control total. Sin embargo, el depósito más preciado de Dios es el que comprende el diezmo. Comillas, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Cierre de comillas, Números capítulo 18, verso 21. En este versículo se menciona por primera vez dónde se almacena el diezmo y lo que hoy se conoce como, comillas, el principio del depósito, cierre de comillas. Dios también instruyó a los israelitas a llevar el diezmo a un lugar que él eligió. Deuteronomio capítulo 12, versos 5 y 6. Durante la época de Salomón, el diezmo era devuelto en el templo de Jerusalén. Los israelitas entendieron fácilmente qué era y dónde estaba el depósito cuando el profeta Malaquías les dijo, comillas, traigan todos los diezmos al depósito del templo. Cierre de comillas, Malaquías capítulo 3, verso 10. El depósito representaba el lugar desde donde se llevaban a cabo los servicios religiosos y de donde los levitas obtenían su sustento. ¿Qué otros nombres se utilizan en las Escrituras para identificar el depósito? Primera de Corintios capítulo 26, verso 20. Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versos 11 al 13. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas, fielmente, y dieron cargo de ello al levita Cananías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. Y Jehiel, Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaya fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Nehemías capítulo 10, verso 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Llevar el diezmo sagrado al depósito es el único modelo presentado en la Biblia. En cada dispensación, Dios ha tenido un depósito central para administrar el diezmo. Los adventistas del séptimo día constituyen una religión iglesia mundial, en la que se acepta y se practica el principio del depósito. Se invita a los miembros a devolver el diezmo a la tesorería de la asociación, misión, a través de la iglesia local, la que son miembros. Los pastores reciben su salario de la tesorería de esa asociación, misión. Comillas, a medida que la obra de Dios se extienda, se pedirá ayuda más y más frecuentemente. Para que estas peticiones puedan atenderse, los cristianos deben prestar atención al mandato, comillas, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Malaquías capítulo 3, verso 10. Si los profesos cristianos fueran fieles en traer a Dios sus diezmos y ofrendas, su tesorería estaría llena. No habría entonces que recurrir a exposiciones, loterías o excursiones de placer para asegurar fondos para el sostén del Evangelio. Hechos de los Apóstoles, página 272. Piensa en lo que ocurriría si la gente enviara sus diezmos a donde quisiera. Si todo el mundo hiciera eso, ¿qué pasaría con la obra de Dios? Por lo tanto, ¿por qué es importante que entreguemos nuestros diezmos en donde corresponde?